llama el rey David. Amigos, no sos caminantes, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. En esta fresca y perfumada mañanita, sus amigos, los caminantes, le deseamos dicha, paz y felicidad en este su día. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya pasará.